Stay on the ground! Put your hand behind your back! Put your hand behind, stay on the ground! Jesse and Dios. Acercamiento social. El Nico, número Jesse, suele a todo. Yo, como si soy intocable, atraco el banco a la tarde. Donde trabaja tu padre, me patrocina la calle. Yo ya no vuelvo a estar roto, no soy amigo de nadie. Que te acompañe tu novio, no tiene un puto detalle. La ganga legendaria la estudias en clase. La hierba en secundaria la fumaba en base. La yeca se complica en la tercera fase, convenciendo a mi hermano de que se vengase. Como si soy el que manda, te disparo por la espalda delante de tu familia para que pidan venganza. Me invito a tu fiesta y es como en otra de tantas. Todos idiotas se apestan a lo que lleven de mantra. Algunos se mueren y solo queda su estampa. El hielo colgado con la cara de la santa. El cielo se mueve y quiero salir de la trampa. Pero la chica que me gusta nunca escucha mis barras. Voy a tu casa y nos drogamos todo el rato, baby. No trabajo desde el 94. Desde las 12 soy tuyo del otro gato. Si me conoces sabes bien con quién me trato. Cansado de rapear, bajando Ibiza por mar. Por ti lo vuelvo a probar, si me partes la mitad. Rechazo a todas las nenas que me hablan en Instagram. Me pego con el flow que usaba pa' comprar el pan. Como si soy otro más, recojo el bulto y adiós. Con oraciones en Dios por lo que pueda pasar. No sé si darte un beso por compasión o guardar la munición para el jefe final. Arañando el techo de cristal, acercándome al sol. Bloqueado en tu chat por lo que nos pasó. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay.